puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. El próximo lunes 16 a las 22 horas, en el programa Compañeros de Viaje, trataremos sobre diversos temas como la felicidad y la salud. Estos temas, como todos los que tratamos en Compañeros de Viaje, van encaminados a una felicidad consciente. Participa llamando para este y todos los programas de estas emisoras al 968 24 85 14. Anota 968 24 85 14. Antes de Compañeros de Viaje, estará con nosotros de 21 a 22 horas la doctora Rosalina Rubio para hablar sobre homeopatía. Onda 1, Onda Vertical, Radio 2000 Murcia, Radio 2000 Elche, las emisoras que buscan un mundo mejor. Compañeros de Viaje, un taller abierto para todos. Hola, muy buenos días amigos, ya por fin empezamos el programa de Mis Recetas Anticáncer que vamos a hacer con la doctora Odile Fernández, que la vamos a llamar por teléfono, y todas esas personas que quieran participar, que quieran preguntar alguna cosa a Odile Fernández, le cambiamos el teléfono y tomad nota por favor, porque el teléfono de hoy para transmitirle vuestras preguntas a la doctora Odile Fernández es el 968 29 29 60 60 17. Repito el teléfono por si alguna persona desea plantear pues alguna pregunta a la doctora Odile Fernández, que como todo el mundo, bueno, como hemos estado diciendo estos días, la doctora Odile Fernández es un médico de familia, ejerce en Granada y ha escrito el libro de Mis recetas anticáncer, donde tiene pues una variada información, pero no solo de recetas, sino de muchísimas cosas, como son hábitos saludables. Ya nos dirá toda esta información, porque realmente va a ser una entrevista profunda, grande, y esperamos vuestra participación para que podáis preguntarle todo aquello que consideréis oportuno y que ella también pues tenga bien contestar. 968 29 60 17. 968 29 60 17 es el programa, es el teléfono de hoy para hacer las consultas a la doctora Odile Fernández. Bueno, ya sabéis amigos que ayer noche hicimos un espacio sobre hablando de yoga, y la verdad es que fue muy interesante. Estuvo con nuestro Salvador Ol del templo Karsa, que nos habló mucho, mucho, mucho y bien de las características y ventajas que reporta el yoga Kundalini en este caso, y habló pues bueno, pues que es una maravilla y que es una filosofía de vida. La verdad es que yo me siento privilegiado en escuchar tantas y tantas personas que tienen tanto que decir, y espero que vosotros compartáis conmigo esta humilde opinión personal. Esta humilde opinión personal. Repito el teléfono para la doctora Odile para participar: 968 29 60 17. 968 29 60 17. Vamos a hacer una pequeña introducción de la doctora Odile Fernández. Se llama Odile Fernández Martínez, nació en el 78, médico de familia. En el 2010 superó un cáncer de ovarios. Desde entonces se dedica a difundir la importancia de la alimentación para prevenir el cáncer y ayudar a su curación, realizando talleres, conferencias y asesorando a enfermos. Alimentación anticáncer es un libro que recoge toda la información ofrecida en los talleres que imparto. Espero que a partir de septiembre esté listo el libro, donde recoger toda la información sobre el tratamiento natural que realicé durante mi enfermedad, con el fin de poder ayudarte a prevenir y tratar el cáncer. De momento os adelanto esta guía escrita en un lenguaje sencillo que permite conocer la última información. Este libro se puede adquirir por teléfono Se puede escribir por teléfono, después lo daremos para que se pueda decir. Lo diremos en reiteradas ocasiones porque es muy interesante tenerlo. Desgraciadamente no existen librerías en Murcia donde se pueda pedir. Sin embargo, sí podemos, para las personas que están en Crevillente o en la zona de Crevillente, se pueden acercar a las oficinas de Onda Vertical. No somos libreros, pero consideramos que es tan importante ofrecer este libro que se pueden acercar allí a la oficina de Crevillente en la calle Purísima 16 bajo y bueno, pues pagar los 10 euros que vale, y después pues ya cuando después se pide y se lleva. 968 29 60 17 es el teléfono para poder participar hoy en directo con nosotros. Mientras que intentamos contactar con la doctora Odil Fernández y se soluciona el pequeño problemilla técnico que existe, que ya está solucionado, me dicen, que ya está solucionado. Bueno, pues vamos a hablar. Vamos a ver, todos los días, como sabéis amigos, damos la portada de Murcia para Todos, Gaceta Regional, donde informa pues de las noticias más importantes que interesan a muchísimas personas. Bueno, decimos que ajustes en el sector público, el Ejecutivo pone a 69.000 personas en punto de mira. Una tercera parte está cubriendo de forma total o parcial la baja de otro trabajador. Vamos a decir también que el presidente del CDL apoya a los mineros en su pretensión de pedir, bueno, pues que no les afecten los recortes que a todos nos están afectando. También López Riesco, el alcalde de Ponferrada, del PP, se va a la manifestación de apoyo a favor de la minería. Bueno, después tenemos también que, como ayer decíamos, Inmaculada González, vicesecretaria general de sectorial del Partido Popular de la Región de Murcia, presentará una moción en los 45 municipios para potenciar el apoyo a las necesarias reformas sanitarias. También vamos a recordar que PP anuncia que solicitará la comparecencia de Rato, Oliva y otras 22 personas en el Congreso por el asunto de Bankia. Estas y más noticias podéis verlas en Murcia para Todos, portal de Internet, Gaceta Regional. Vamos a ver también que el GPG, el Grupo Popular, iniciará una ronda de contactos con las ONGs murcianas para recabar sus propuestas de cara al próximo curso. Siempre son necesarias, las ONGs son necesarias porque realizan una labor que no siempre se cumple. Vamos a ver 968 29 60 17, que vamos a contactar con la doctora Odil Fernández, para mantener con ella pues una conversación. Esperamos vuestras propuestas al 968 29 60 17, no sin antes recordar también que lo podéis hacer a través del Facebook en Susi de Castro. Susi de Castro también se puede hacer. Bueno, aunque el programa hoy va en otra onda, deseamos mandar un saludo muy cordial a un oyente fiel, que cumple 24 años. Que cumple 24 años, ¿es así, Eva? Es la hija de nuestra oyente María Cristina, una oyente incondicional que está en todos y cada uno de los programas, y yo sé que recomienda activamente nuestras emisoras a todas las personas que se cruza. Cuando quiera, Susi, ponemos música y descansamos un poquito. Angeli e la musica degli angeli. Hola, soy José Luis Benlloc, osteópata del Centro de Osteopatía Benlloc. Estoy aquí en Murcia desde el año 1994 y profesionalmente desde 1989. Voy a presentar un programa para que mejores tu salud física en esta emisora. Si tienes problemas de cervicales, llama al teléfono de la emisora 968-2485-14. Si te duelen las lumbares o la espalda, te digo en directo cómo mejorarlas, llamando al 968-2485-14. Muy buenos días, Odil. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Especialmente bien. Oye, ¿hoy también te ha despertado Nacho con ese besico? Hoy es el revés, hoy le toca a la madre despertar al niño. O sea, entonces ha sido, digamos que el mensaje positivo ha sido para él, ¿no? Sí, hoy, bueno, para mí, ¿no? Porque cuando tienes un niño pequeño, el hecho de besarlo, de olerlo, de tocarlo, es bueno para él, pero también es bueno para ti, ¿no? Efectivamente, te recarga las pilas, ¿no? Te recarga las pilas. Y te recuerda lo infinito que es el amor de una madre hacia un hijo, de un hijo hacia una madre. Así es, así es. Odil Fernández, médico de familia, escritora, poeta. Bueno, poeta. Bueno, haces poesía. Sí, bueno. ¿Bloguera también? Bloguera. Bueno, pero siempre llevando tus experiencias a las personas que padecen o que quieren prevenir esa. ¿Se puede decir enfermedad o cómo es la palabra más correcta? Depende de la persona. Hay gente que lo ve como una enfermedad, hay gente que lo ve como un proceso de aprendizaje. Bueno, pues digamos sobre este proceso de aprendizaje. Me gusta mucho más. Sí. Odil Fernández. Bueno, médico de familia, superaste un cáncer de ovarios en el año 2010, ¿no? Y eso te ha permitido dar un testimonio sobre tus experiencias y también sobre la importancia de la alimentación en este campo. Sí, todo surgió porque, como bien has dicho, en 2010 me detectaron cáncer de ovario con metástasis. Uh-huh. Y desde el momento del diagnóstico yo pensé que no era solamente, como estaban diciendo los médicos, algo más había ahí. Perdona, Odil, ¿te importaría levantar la voz? Sí. Muchas gracias. ¿Mejor? Sí, muy, gracias. Vale. Pues en 2010 me detectaron el cáncer de ovario y cuando me dijeron que tenía cáncer de ovario yo pensé que aparte del tratamiento médico que ellos me ofrecían, yo tenía que buscar qué había pasado en mi vida. Sí, había tenido un estilo de vida, una alimentación que no había sido sana. Entonces lo que hice fue investigar mucho en PubMed, que es la base médica donde se recogen todas las publicaciones médicas. ¿Sí? Y ahí descubrí la importancia que hay entre alimentación y cáncer, cuando ni a nosotros en la facultad esto no lo cuentan, ni luego el médico se lo cuenta a sus pacientes. Y como vi que había tanta relación, yo empecé con una dieta cruda, que ahora ya iremos hablando un poco de la dieta que yo seguí. ¿Keviana, algo así se llama, puede ser? ¿Cómo es? ¿Es crudo y vegana? ¿Perdón? Crudo y vegana. Crudo y vegana, sí. Sí. Y vi que funcionaba, y entonces con mis propias compañeras de quimioterapia empezamos igual con dieta cruda y vegana, y funcionaba bien. Y bueno, pues entonces el hecho de ver que había estudios científicos que demostraban que el cambio de alimentación repercutía en la curación del cáncer, al probarlo primero en mí, después en mis compañeras, decidí que esto había que compartirlo, ¿no? Que era una cosa que no podía quedarse aquí, que había que compartir con los demás la importancia de alimentarse bien para prevenir y para sanar la enfermedad. Y por eso empezó el blog, empezó la conferencia y el tema del libro. Bueno, según la información que me mandaste, según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de los cánceres se pueden evitar con una buena alimentación. Sí, tanto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como el Fondo Internacional para la Investigación del Cáncer, dicen esto, que uno de cada tres tumores de cánceres están producidos por una mala alimentación y se podría prevenir el 30% de los cánceres con una alimentación sana y equilibrada y rica sobre todo en fruta y en vegetales. Sin embargo, estos datos están ahí, lo dice una institución como la Organización Mundial de la Salud, pero el mensaje parece que se queda ahí, que no llega a la población y mucho menos no llega al médico, y el médico no lo retransmite a sus pacientes. Bueno, pues para eso están nuestras emisoras de radio, para transmitir modestamente, y para eso estás también tú, para transmitir ese mensaje. Sí, por eso dije el otro día que me parecía muy buena idea y algo muy necesario la labor que estoy haciendo en Onda y Radio 2000. Muy importante transmitir esa información a la población porque tenemos derecho a estar informados. A ti te pueden contar qué produce cáncer, qué alimentación produce cáncer, cuál es la alimentación anticáncer, y tú después ya harás lo que quieras, ¿no? Después, cuando ya tú tengas esa información, podrás seguir comiendo carne, barbacoa, parrilla, pero siempre desde el conocimiento, ¿no? Y una frase de Sócrates que dice que solo hay un mal, la ignorancia, y solo hay un bien, el conocimiento. Cuando tú conoces, sabes por qué se producen las cosas, luego tú puedes actuar en consecuencia, pero siempre desde la información, ¿no? Uh-huh. Y muy, por eso es muy importante la labor que vosotros hacéis. Bueno, la labor, nosotros somos meros transmisores de la sapiencia que vosotros tenéis, ¿no? Esta mañana estaba yo pensando lo afortunado que soy, porque estoy viendo todos unos programas, unas sensacionales, claro, los tengo que hacer yo, por tanto tengo que oírlos, ¿no? Sí o sí. Y lo afortunado que soy de escuchar tantísimas personas que habláis y desde el conocimiento. Eso es auténticamente increíble. Ayer hicimos un programa sobre yoga, no sé si lo oíste, y que fue realmente sensacional, porque bueno, hablamos ya que inclusive los propios médicos ya aconsejan que se haga yoga, ¿no?, para prevenir enfermedades. O sea, que realmente ese tipo de cosas, pues yo estaba en la completa ignorancia, ¿no? Claro, pero eso es una labor muy bonita, ¿no? Eso de concienciar, de informar, pero informar además de la verdad, ¿no? Porque muchas veces hay mucha información muy sesgada en internet, en muchos medios, pero dar un tipo de información con una base científica, una información que es útil, es muy importante. O sea, que os felicito por la labor que estáis haciendo. Muchas gracias. Le transmitiré tus deseos a mis compañeros. Bueno, ¿cómo se genera esta enfermedad, Odil? ¿Cómo se genera el cáncer? Bueno, el cáncer surge a raíz de una célula normal que por algún motivo muta, ¿no? Esta célula, su material genético, su ADN, cambia. Suele ser por exposición a algún carcinógeno, por ejemplo, el hecho de hacerte una simple radiografía puede inducir mutaciones en la célula, determinados tóxicos que hay en los alimentos, determinados tóxicos ambientales, hacen que una célula cambie, que una célula mute, y esa mutación hace que esa célula sea diferente, ya no se multiplica ni se replica igual que las células de su alrededor, ¿no?, sino que esa célula empieza a replicarse de forma muy rápida y sin control. Y eso se llama iniciación del cáncer. Si esa célula que ha mutado encuentra un ambiente favorable, un ambiente propicio en el que ella se encuentra a gusto, esa célula va a seguir replicándose y va a crecer y va a formar un tumor. Si ese tumor además aprende a formar nuevos vasos, va a conseguir mucho alimento y además va a conseguir a través de esos vasos expandirse y hacer metástasis en el cuerpo. Entonces, el cáncer es un proceso multifásico, va en diferentes fases. No te levantas un día por la mañana y dices, uy, me he levantado y tengo cáncer, como te puede pasar con la gripe, ¿no? Sino que es un proceso progresivo y se calcula que tarda entre 6 y 8 años desde que una célula muta hasta que una célula se convierte en un cáncer. Y así empiezan, ese es el origen de todos los cánceres. ¿Conocer qué alimentos te producen pueden ayudar a evitarla y curarla? Hay alimentos que ayudan a prevenir el cáncer, pero sobre todo es importante primero saber qué alimentos son los que provocan el cáncer, cuáles favorecen ese ambiente que hemos dicho que necesita la célula mutada para convertirse en cáncer, porque no todas las células que mutan se convierten en cáncer, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener muchas células que van a mutar porque vamos a estar expuestos a muchos tóxicos, pero para que esa célula que mute se convierta en cáncer necesita un ambiente procáncer, y hay alimentos que favorecen ese ambiente procáncer. Entonces, más que hablar de qué alimentos lo previenen, primero vamos a hablar de cuáles son los que lo producen para eliminarlo. Y luego, además, vamos a añadir los alimentos anticáncer para ayudar a prevenir. ¿Te parece? Me parece sensacional. Pues los alimentos procáncer, esos que estimulan... Perdona, Odil, vamos a recordar un poco, porque queremos que este programa, yo estoy encantado de oírte, pero también me gustaría que los oyentes participaran, ¿no? Sí. Entonces, vamos a recordar el teléfono de antena de hoy, el 968-29-60-17. 968-29-60-17. Te digo esto, perdona la interrupción, pero es que queremos hacer proactivo y que las personas que tengan dudas pregunten, ¿no? Además, muy importante, porque toda la gente cuando le dicen que tienen cáncer, tienen miles de dudas que muchas veces no se atreven a hacerle a su oncólogo por miedo, por desconfianza. Entonces, hoy creo que es el momento. Pueden preguntarme lo que quieran y espero poder ayudarle a resolver todas sus dudas. Seguro que sí. Bueno, nos animamos a todos a participar. ¿Me decías, Odil? Sí, te decía de la alimentación pro cáncer, ¿no? ¿Cuáles son aquellos alimentos que favorecen que un cáncer se desarrolle? Y esos alimentos, sobre todo, son los alimentos que producen un ambiente inflamatorio, los que producen inflamación, porque la inflamación es el ambiente que necesita un cáncer para desarrollarse, para echar raíces y extenderse. ¿Y cuáles son los alimentos que producen inflamación? Bueno, en primer lugar el alcohol, el tabaco y luego todo lo que es carne, grasas saturadas y grasas trans. Las grasas trans son todas las grasas que están presentes en la bollería, en los alimentos procesados. Son todo lo que cuando tú lees una etiqueta de un producto pone grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada. Suelen ser aceites vegetales tipo girasol, maíz o jarabe de soja, aceite de soja, que han sido manipulados por industrialmente y se convierten en grasas trans, en grasas que son muy tóxicas y muy, muy inflamatorias. La leche también produce inflamación y esos alimentos inflamatorios es lo primero que una persona con cáncer debería de retirar de su dieta. Porque la leche, los alimentos grasos, pues existe una creencia que la leche de oveja es menos perjudicial, ¿no? Bueno, o sea, digamos que es mucho mejor que la leche de vaca, ¿no? O sea, que evidentemente lo es, ¿no? Sí. Pero también tiene otras, también digamos que es menos perjudicial, ¿no? Sí, siempre la leche de oveja o cabra siempre son preferibles a la leche de vaca. Piensa que la vaca, cuando nace un ternero, al nacer yo creo que pesa más o menos unos 30 kilos, ¿no? Sí. Y en el primer año de vida el ternero alcanza los 140 kilos, ¿no? En esa leche de su madre, los primeros meses de vida del ternero, tiene unos factores que se llaman factores de crecimiento, que hacen que el ternero, engorde muy rápido y alcance esos 130 kilos en muy poco tiempo, en el momento del destete. Esos factores de crecimiento estimulan también el crecimiento de las células tumorales. Si tú tomas leche de vaca y tienes células ya que han mutado, ese cáncer que está incipiente, y tomas leche de vaca con esos factores de crecimiento, va a estimular el crecimiento de tu cáncer. Sin embargo, la leche materna, por ejemplo, un bebé humano nace con 3 kilos más o menos, y en el momento ideal del destete pesa unos 10 kilos. Los factores de crecimiento que tiene la leche materna y los que tiene la leche de vaca no tienen nada que ver, porque el ternero tiene que engordar mucho más rápido. Por eso la leche de oveja y de cabra son mejores que la de vaca, porque la cabrita y crece mucho menos que el ternero. Le pasa como la especie humana, no engorda tanto. Pero siempre sería mejor la leche de un animal pequeño, la leche de un animal grande, uh-huh, que tiene que engordar tanto. Bien, y siempre que dejamos un lácteo, si no somos capaces de quitarnos el lácteo, siempre es mejor coger lácteos desnatados a lácteos enteros, porque en el entero, en la grasa y la carne, se acumulan todos los tóxicos con los que ha tenido contacto el animal, y esos tóxicos luego tú te los comes. Entonces siempre elegir carnes poco grasas, como puede ser la carne de pollo o de pavo, siempre ecológico si es posible, y si elegimos lácteos tipo yogur, queso, siempre fresco y desnatado. Uh-huh. Bien. La carne igual, siempre intentar tanto carne como lácteos que fueran de producción ecológica, para evitar ingerir el mínimo de tóxicos posible. Entonces, Odil, si te parece, resumimos. ¿Qué es perjudicial para el ser humano? Todo lo relacionado pues con grasas. Uh-huh. Grasas animales y grasas industriales. Animales, grasas vegetales, alcohol, tabaco, la bollería. Y todos los procesados, todo lo que compramos, comida para llevar, de microondas, todo el fast food, digamos, ¿no? Y el fast food también es perjudicial, ¿no?, para el ser humano. El fast food, además, digamos, todas estas cadenas de comida rápida, su comida en vez de debería llamarse pro-cáncer, porque tenemos carne siempre sobre todos estos menús, tipo hamburguesas, refrescos y patatas fritas, tienen carne, tienen grasa, tienen pan, que el gluten, el pan blanco, es muy perjudicial. Tienen bebidas, estos refrescos, que aparte de tener muchísimo azúcar, llevan aditivos que pueden ser cancerígenos, por ejemplo, en el caso de las Cola Light, tienen aspartamo, que es cancerígeno. Luego las patatas fritas de estas cadenas rápidas. Si te has fijado, ¿te has dado cuenta que si tú entras a una cadena de estas rápidas, de comida rápida, a que no huele nunca frito? Efectivamente. No huele nunca frito. Bueno, la verdad es que yo pertenezco a otra generación, yo pertenezco a la generación de las tapas, o sea, por tanto la comida fast food yo pertenezco a otra generación. Estupendo, pero por desgracia cada vez más niños pertenecen a la generación de la comida rápida. Efectivamente, sí. Pues en estos establecimientos, como te decía, ni huele a fritanga y las patatas fritas ni se pasan ni se enrancian, porque los aceites que utilizan están manipulados de qué forma, de que por mucho que los refrían, nunca huelen, ni se pasan, ni se enrancian. Las patatas siempre salen perfectas y nunca huele mal. pero esos aceites manipulados son muy, muy tóxicos. Entonces tenemos las patatas fritas, la hamburguesa acompañada de pan blanco y la Coca-Cola o gaseosa, digamos, por no decir marca, ¿no? Las colas. Uh-huh. Que hacen un cóctel pro cáncer, una bomba pro cáncer. Luego nos extraña que cada vez los niños tengan más cáncer, pero es que cada vez los niños comen más este tipo de comida, cada día se mueven menos, en vez de jugar en la calle juegan a la Wii, juegan a la Play. ¿El ejercicio juega un factor importante? Muy importante. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, sí, se liberan muchas endorfinas, las endorfinas producen placer, nos dan felicidad, y eso estimula el sistema inmune. El ejercicio físico estimula el sistema inmune, y nuestras células inmunitarias son células que son capaces de cargarse cualquier célula cancerígena, igual que se cargan a los virus, a la bacteria o a cualquier tóxico, son capaces de eliminar cualquier cáncer. Entonces es muy importante que el sistema inmune esté activo, y para eso es muy importante el ejercicio físico. Además, si hacemos ejercicio físico, vamos a perder peso, vamos a tener un peso ideal. La obesidad se relaciona con una mayor incidencia de cáncer. El 20% de las personas obesas, el 20% de las personas con cáncer, cuando les dicen que tienen la enfermedad, suelen ser obesas, 20% de obesos con cáncer. Entonces, el ejercicio físico es muy importante para controlar el peso. Una persona con un peso normal tiene menos posibilidades de sufrir cáncer. Como te decía antes, igual que pasa en los animales, pasa en los humanos. En la grasa se acumulan todos los tóxicos con los que tú tienes contacto a lo largo de toda tu vida. Ahí los vas guardando en los michelines, y esos tóxicos pueden ser cancerígenos. Bien. Como decías que ayer tenía un programa sobre yoga, hay muchas investigaciones que dicen que el yoga es muy beneficioso para las personas con cáncer. Uh-huh. Y el qigong también. Yoga y el qigong. Muy importante para las personas con cáncer. Bueno, pues entonces yo pienso que vamos a hacer un programa de Qigong para informar a nuestros oyentes, ¿eh? Esta es una emisora con conciencia, e intentamos siempre llevar pues esta información tan útil, que no siempre se encuentra en muchísimos sitios. Vamos a recordar, amigos, una cosa importante. Esta entrevista con Odil la vamos a colgar mañana en nuestra página web, y también, si te parece, Odil, voy a dar tu página web también, para donde los amigos que quieran oírla también la pueden escuchar, ¿te parece? Sí, la subiremos también, claro. Mis recetas anticáncer, ¿no? Un libro, .com, mis recetas anticáncer.com. Una pregunta, ¿se pueden preparar alimentos ricos, nutritivos, anticáncer? Mucha gente al principio, cuando vienen a los talleres o como me consultan, claro, te dicen no comas leche, no comas carne, fruta, verdura, claro, y vienes de una dieta en la que comemos, en una sociedad en la que comemos muchísima carne, mucho frito, mucha barbacoa, y ahora le dices come fruta y verdura y se quedan un poco, y ahora cómo voy a hacer cosas ricas con fruta y con verdura. Cierto, ¿no? Es. Claro, es un cambio totalmente de conciencia y cambio de alimentación. Entonces sale la idea de hacer el blog, de ir subiendo recetas con los alimentos anticáncer, combinadas de forma que se digieran bien y que sean lo más efectivas posible. Porque ahora una cosa que se está investigando mucho es la importancia de combinar los alimentos anticáncer para hacer bombas anticáncer, ¿no? Entonces en el blog lo que se ofrecen son muchas recetas de alimentos anticáncer, y son recetas fáciles de hacer, porque esa es una premisa importante, porque si tienes cáncer no puedes estar entreteniéndote en hacer recetas muy complejas, sino que hay una base siempre de alimentos que se repiten, y intento que las recetas sean muy sencillitas, muy fáciles de hacer, y a la vez que sean sabrosas. Uh-huh. Y no es tan difícil, es cuestión de ir cambiando los hábitos. Al principio cuesta más, porque a veces hay alimentos que no estamos acostumbrados, las semillas de lino, la cúrcuma y más, pero una vez que más o menos tienen localizados los ingredientes, no es tan difícil, es cuestión de ir poniéndose en la cocina. Bueno, el lino, yo es la tercera vez que oigo en 3 o 4 días también la importancia del lino en la alimentación. Muy importante. Ayer, yo lo considero un alimento 10 en la prevención y el tratamiento del cáncer. Uh-huh. Mira, ayer estuvo con nosotros también Juanjo, que habló también de la... perdóname, porque algunas cosas, yo estoy aprendiendo un montonazo de palabras nuevas y la verdad es que me hago un lío, ¿no? Me hago un lío. Habla de la alimentación ortomolecular, ¿puede ser? Sí. Sí. Y habló también de la importancia del lino. Y el otro día también estuvimos aquí otro invitado, Juan Cantos, que habló también para hacer un curso de nutrición consciente, de nutrición y para saber comer, Y también habló del lino, de la importancia del lino, y la verdad es que me llama la atención, ¿no? Porque he ido a hablar más de alimentación en lino en 3 días que en toda mi vida. Ahora solo tienes que empezar a comerlo. Sí, bueno, eso, como mi mujer te está oyendo con mucha atención, seguro que empieza a hacer recetas de lino. Mira, decíamos que los alimentos inflamatorios producían cáncer, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que podemos hacer es buscar alimentos antiinflamatorios, ¿no? Para hacer bombas anticáncer, ¿no? Claro, son alimentos anticáncer y antiinflamatorios. Pues el lino es uno de los alimentos más antiinflamatorios que existe. El lino. El lino crea un ambiente en el que el cáncer no es capaz de desarrollarse. Ajá. Y esto es porque el lino es la fuente vegetal, junto a las semillas de chía, más rica en omega 3 que existe. El omega 3 produce antiinflamatorio y el omega 6 es inflamatorio. El omega 6 estaba lo que habíamos dicho, en las grasas, las margarinas, las grasas animales. Y el omega 3 está principalmente en las semillas de lino, en las semillas de chía, en las nueces y en el pescado azul. Las semillas de lino, una sola cucharada de semilla de lino al día tiene asegurado el 140% del aporte diario de omega 3. Es decir, muy importante. Bueno, una sola cucharada de lino. Una sola cucharada de semillas de lino. ¿Y dónde se puede comprar el lino? Pues ya prácticamente lo venden en cualquier sitio, en herbolarios, tiendas de alimentos ecológicos, pero incluso en grandes cadenas comerciales ya lo tienen. Tú vas al campo, Carrefour, a cualquiera de estas, ya tienen semillas de lino. Semillas de lino, o sea, entonces el semilla de lino es un alimento, digamos que el 140% de... Con una sola cucharada. Con una sola cucharada. Solo hay que tener dos precauciones. Una de ellas es que hay que molerla. Las semillas de lino deben de ser molidas para que el omega 3 sea activo y sea efectivo. Si no, si las tomas sin moler, igual que entran, salen por abajo, ¿no? Y después mejor consumirlas crudas. Es decir, tú las mueles y las puedes añadir a los zumos, a tus ensaladas, a los batidos, pero siempre cruda. Si la añades, por ejemplo, a la sopa, a los guisos, lo puedes hacer, pero siempre al final, cuando ya vas a servir el plato, añade una cucharada de semillas de lino, porque en el momento que los cocinas por encima de 45 grados pierde muchas propiedades. Bueno, pues seguro que hoy los herbolarios, todo el mundo se va a informar de cómo conseguir lino. Bueno, si esto, yo siempre digo lo mismo, si solo una persona, nada más que una persona, pues te hace caso, pues nos daremos por bien servidos, ¿no? Sí, exactamente. Si solo una persona te hace caso. Lleguemos a quien lleguemos, lo importante, con que lleguemos a una persona es importante, porque puede aportarle muchísimo en su vida. Entonces, las personas que tengáis cáncer, que estéis escuchando, es importante que toméis 2 cucharadas. Para prevenirlo, con una cucharada es suficiente, pero las personas que están con cáncer en la actualidad son 2 cucharadas al día, que equivale a unos 20 gramos, son 2 cucharadas soperas. Bien, hay una pregunta que te quiero hacer. Además, mira, yo estoy viendo ahora mismo aquí los copos de avena, la leche de almendra, el paté de aceitunas negras. La verdad es que es muy sugerente, ¿no? Porque yo, que me considero bastante comilón, yo soy un comilón increíble y me encanta comer. Aquí veo cosas maravillosas. Mousse de cacao y aguacate. Crema, sí, y además crema de avena. Cruda. Crema de zanahoria, qué maravilla. Bueno, sí, por eso te digo que a lo mejor de primera dice, uff, y ahora vegetales, tanta fruta, semillas, frutos secos, cereales integrales, ¿cómo voy a hacerlo? Pues bueno, no es tan difícil. Luego, lo que estamos haciendo en algunos de los talleres es que se hace la parte teórica y luego se hace una parte práctica en la que se confecciona un menú anticáncer. Claro, la gente viene con la idea de esto va a ser muy difícil, y cuando ve lo sencillo que es la receta y lo prueba, oye, pues me voy a animar a hacerlo. Y mucha gente luego, después de los talleres, te escribe, o en el libro, por ejemplo, que viene un menú para una semana, y te escribe y dice, oye, si eran fáciles, estaba hasta bueno, ¿eh? Ah, claro que sí. Bueno, crema de zanahoria, por ejemplo, nosotros, mi mujer y yo, algunas veces tomamos batido de... exprimimos zanahoria o licuamos zanahoria, y la verdad es que el zumo de zanahoria está genial, ¿eh? Sí. Ahí me dejaron de tomarlo porque tomábamos tanto que tuve azúcar, ¿no? Claro, exceso. Porque la zanahoria es el único problema que tiene. Es que tiene mucho azúcar, un exceso, sí. Puede elevar la glucemia. Entonces, lo que puedes hacer si quieres tomar tu zumo de zanahoria para contrarrestar esa subida, pequeña subida de azúcar que puede producir un exceso, ¿sí?, de zanahoria, es mezclar y hacer un licuado antioxidante y anticáncer, que sería mezclar zanahoria, manzana, ¿sí?, apio y un poquito de jengibre. Ah, sí, bueno, sí también, también esa receta nos la dieron alguna vez, sí. Sí, es una bomba anticáncer, porque tiene... O sea, es zumo de zanahoria, apio, jengibre y manzana. Sí, sí, sí, sí. Una bomba anticáncer. Además, el jengibre es muy antiinflamatorio. Igual que decíamos el semillar de lino, el jengibre es muy antiinflamatorio. O sea, el lino y el jengibre son antiinflamatorios. Y el antiinflamatorio más potente, porque el lino es muy importante porque es el aporte que hemos dicho de omega 3. Pero un antiinflamatorio muy potente que hay en la naturaleza es la cúrcuma. ¿La cúrcuma? ¿Qué es la cúrcuma? La cúrcuma es una especie amarilla originaria de la India, que dicen que es el oro en polvo de la India, porque se está descubriendo tantas propiedades en la cúrcuma que ya dicen que es el oro de India. Y es, como te digo, es una raíz como el jengibre, y cuando se muere da una especie amarilla que es lo que le da el color al curry. Cuando tú compras curry, eso trae una mezcla de especias y un 20% suele ser cúrcuma, y es la que le da el color amarillo. Entonces, los pacientes con cáncer es muy importante también que consuman a diario cúrcuma. Ahora se está centrando mucho en la investigación en la cúrcuma. Incluso ya se está investigando cómo el efecto que tienen las cápsulas de cúrcuma en los pacientes con cáncer. O sea que la cúrcuma es también se puede comprar en herbolarios, me imagino, ¿no? Incluso en supermercados, ya en cualquier supermercado venden cúrcuma. Bien. En vez de añadir a tu arroz en la carterilla esta de colorante, que es una cosa artificial, amarillo, deberíamos de añadir cúrcuma. Me pasan, Odil, una pregunta que dice: ¿qué cantidad de jengibre para dos zumos? La cantidad de jengibre con 5 centímetros, más o menos un trocito de 5 centímetros pelado, lo echamos en la licuadora y es ideal. Y si ya rizamos el rizo, hay unos extractores de jugo de jengibre que nos van a sacar, más o menos con un 5 centímetros van a salir 4 o 5 gotas. Con esas 4 o 5 gotas de jengibre es suficiente. Bien. Entonces, por ejemplo, las personas que nos estén oyendo, que quieran prevenir eso, una dieta tipo anticáncer, ¿lo podemos encontrar? ¿Una dieta o una lista? Bueno, las dos cosas. Bueno, una lista de alimentos anticáncer sería vegetales, todo tipo de vegetales nos valen, frutas, en especial las manzanas rojas, las chirimoyas. Como eres de Granada, ¿cómo quieres promocionar la chirimoya, no? Claro, yo la chirimoya de Motril. Y la granada, además, y la granada es otra fruta anticáncer que además es de nuestra zona. Bueno, permíteme una pequeña broma para un oyente que tenemos. Adela, espero que este año me regales muchas granadas, ¿eh? Sí, perdona. Pues además, si te lo regalas, mucho zumo de granada. El zumo de granada es estupendo para el cáncer, especialmente para el cáncer de mama. Además, en Murcia, en la Universidad de Murcia, dirige un estudio sobre la granada y el cáncer de mama, y están teniendo resultados espectaculares con la granada. Uh-huh. Y bueno, como te decía, sería una dieta basada en fruta, en vegetales, en semillas, sobre todo semillas de lino, pero también semillas de sésamo y semillas de calabaza. Frutos secos, sobre todo nueces, avellana, anacardo y almendra, rica en legumbres, sobre todo la lenteja, muy importante en el cáncer, y rica en cereales integrales, a ser posible cereales sin gluten, es decir, arroz, quinoa, mijo y amaranto. Y luego rica en especias y hierbas aromáticas, entre las especias, como te he dicho, la cúrcuma, pero también tendríamos el orégano, el perejil, el cilantro, el comino, la albahaca, el tomillo, el romero, el hinojo, yo creo que no me voy dejando el anís, el clavo, la canela. Bien, sería pero la dieta anticáncer. Vamos a ver una cosa, amigos. Vuelvo a reiterar una cosa que antes, porque bueno, evidentemente, por mucho que por muchas personas que le dé tiempo a anotar todo, sería materialmente imposible. Por tanto, os recuerdo que este programa de hoy va a estar metido en la página web de Odil, que es Mis Recetas Anticáncer, y también en la página web de la emisora, www.ondasyradio2000, y también en la página web de la doctora Odil Fernández, Mis Recetas Anticáncer. O sea, no preocuparos si no podéis tener ese tema. También otra cosa importante, os digo que si alguna persona pues quiere el teléfono de Odil, pues para llamarla, para hacer una consulta, para ver la posibilidad de hacer un taller, que está en un pueblecito, no sé, pues en Cos, en Cartagena, en Madrid, en, no sé, donde nos estén oyendo. Ahora después daremos el teléfono de Odil para que se pueda hacer esos talleres que infunden tanto y que dan tanto bienestar, ¿verdad? Además, los talleres suelen ser muy divertidos. Yo creo que toda la gente que ha venido a los talleres se va con un ánimo y una energía muy positiva, porque se suelen crear un ambiente muy muy bonito, ¿no? Porque lo que se, primero que se hace en los talleres, lo primero que hago es quitar ese, esa palabra maldita, ¿no? Porque la gente ve la palabra cáncer como algo maldito. Y lo vemos desde una perspectiva de humor muy positiva, y la gente se va con una idea de que el cáncer no es algo tan malo y que podemos hacer muchas cosas. Una pregunta, Odil, ¿qué factor o qué juega el optimismo, digamos, para eliminar esta enfermedad? La actitud son muy importantes en el desarrollo del cáncer. Hablamos de alimentación, que es importante, pero la actitud es muy importante. Una actitud negativa, la ira, la envidia, el estrés, la depresión, la ansiedad, todo eso hace que nuestro sistema inmune se deprima, lo que hablábamos antes de la importancia de que el sistema inmune esté activo. Si tú emocionalmente no estás bien, tu sistema inmune no responde. Está más flojo, ¿no? Entonces es muy importante la actitud con la que tú te enfrentes a la enfermedad, ¿no? Por eso hay que, esa palabra cáncer, no pensar que es una sentencia de muerte, sino una oportunidad de aprendizaje. Sí, tengo cáncer, pero voy a cambiar, voy a hacer cambios en mi vida y voy a tomármelo esto no como una enfermedad que va a acabar conmigo, sino voy a intentar hacer todo lo posible desde siempre, desde un punto de vista muy positivo. Siempre con alegría y con ánimos de sanar, ¿no? Bien, hemos hablado de alimentación. ¿Los factores medioambientales también son importantes? Los factores medioambientales son muy importantes en el desarrollo del cáncer. Mira, según la OMS, el 90-95% de los cánceres es por factores medioambientales. Imagínate, 90-95% de los cánceres por factores medioambientales. Es decir, el cáncer es una enfermedad medioambiental, es una enfermedad de nuestra sociedad actual, ¿no? Antes no había tanto cáncer porque no había tantos tóxicos con los que estaba en contacto la gente. De todo eso, de ese 90-95%, el 35% es la dieta. Como decía, 30-40% de los tumores son por la dieta. La obesidad, como luego tenemos un 15% en la obesidad, un 25% es el tabaco, un 5% es el alcohol, y luego tenemos un 5% que son los carcinógenos ambientales, los tóxicos con los que estamos cada día en contacto. Por ejemplo, el humo de los tubos de escape de los coches es cancerígeno. Y es cancerígeno sobre todo, ¿qué personas en nuestra sociedad están a la altura del humo de los tubos de escape? Los niños, ¿no? Así es. Son los que están, cuando van en los carritos, que van más bajitos, pues los niños, se ha visto que los niños tienen leucemia inducidas por el humo de los tubos de escape de los niños, de los coches. Uh-huh. Las radiografías son cancerígenas, muchas de las pruebas médicas que hacen. La quimioterapia que le dan a los pacientes con cáncer, o que nos dan a los pacientes con cáncer, ella misma es cancerígena. Los plásticos pueden ser cancerígenos. Muchos de los tóxicos, de los pesticidas, aditivos que llevan los alimentos, pueden ser cancerígenos. Hay muchos cancerígenos, o sea, en los ambientes profesionales. Por tanto, tú me imagino que recomendarás la agricultura ecológica. Siempre que sea posible, consumir ecológico. Además, mucha gente dice que no porque es cara. Cada vez es más fácil acceder a la agricultura ecológica, y además cada vez hay más cooperativas, grupos que tú le compras directamente al agricultor, por lo que los costes se abaratan muchísimo. Además, el agricultor gana más, porque en la sociedad actual está montado de forma que los productos son caros para nosotros, pero luego el agricultor no percibe nada, sí. No retiene nada. Sin embargo, si tú en la agricultura ecológica compras directamente al agricultor, te beneficias tú porque es más barato, pero se beneficia a él porque obtiene un precio justo por su alimento. No, y aparte mucho más sano. Y aparte mucho más sano, porque te está ahorrando tóxicos ambientales, y el nivel de nutrientes y vitaminas que son necesarias para tratar el cáncer o cualquier enfermedad es mucho más alto en los alimentos ecológicos que en aquellos no ecológicos. Un tomate, por ejemplo, de agricultura ecológica, que ha madurado en la tomatera, que no se le ha quedado pesticidas, que no, ha sido abonado o a lo mejor con estiércol animal, simplemente. Aparte, es que el sabor y el olor que tiene ya es para quitarse el sombrero. Sí, exactamente. Es que cuando, mira, aquí está mi compañera Marina, que está asintiendo con la cabeza y diciendo el olor de un tomate casero en la leche. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, el olor y el sabor es que no tiene nada que ver. Pero es que luego el contenido en vitaminas, por ejemplo, vitamina C, no tiene nada que ver uno con otro. Oye, te quiero hacer una pregunta a la señora que comparte mi vida hace ya más de 42 años. Odil, buenos días. Buenos días. Soy Susi. Encantada de estar oyéndote y de poder compartir contigo mis preguntas y que me las resuelva seguro. Venga, vamos a intentarlo. A ver, mira, es que me viene a la cabeza también si tenemos también los tejidos, o sea, las prendas con las que nos vestimos, con lo que van compuestos. ¿Puede ser también que haya productos que nos estén perjudicando? Sí. Lo ideal sería siempre que pudiese posible vestirnos con prendas de algodón orgánico 100%. Y además nunca, jamás ir a una lavandería. Lo siento, ¿no? La lavandería, pero en la lavandería se utilizan productos que pueden ser tóxicos. Y además las prendas no declaran lo que llevan, porque muchas veces solo te ponen algodón o te ponen poliéster, pero se añaden sustancias para que no se arruguen, para que no se manchen. Los antimanchas que llevan suelen llevar triclosan, que también puede ser cancerígeno. Entonces, siempre que podamos, algodón 100% orgánico. Ajá. Pues sigo con mis preguntas. Preguntas que me han transmitido también ayer, amigas, cuando les dije que íbamos a tener la oportunidad de tenerte aquí, pues me decían, dilo tú, no querían llamar, les daba vergüenza, y bueno, yo transmito sus dudas. Me decían, ¿qué pasa con los móviles? El uso de los móviles. El uso de los móviles, cada vez se está investigando más el uso de los móviles, y ya se ha demostrado que hablar 30 minutos al día durante 10 años en nuestra vida incrementa un 50% la posibilidad de tener cáncer cerebral. 30 minutos al día. Durante 10 años. Durante, o sea, 10 eso es una años. Cosa muy normalita. Normalísimo, sí. Incluso, vamos, para algunas personas cercanas a mí, hasta abajo. Sí. Pues el simplemente hecho ese de 30 minutos al día, 10 años, 50% más posibilidades de cáncer. Si te has fijado, cuando tú coges un móvil y te tiras un rato, se te calienta la oreja, ¿verdad? Sí. Pues no solamente ese produce ese calor, sino que todas esas radiaciones se están transmitiendo a la zona parietal. Por eso los tumores, cuando aparecen tumores cerebrales, suelen ser en la zona del cerebro cercana a la zona donde nos ponemos el móvil. Por eso es muy importante que si utilizamos móvil, además tenemos que utilizarlo con mucha frecuencia, utilicemos los altavoces. Que no lo peguemos a la oreja demasiado, ¿no? Sí, que no lo peguemos. Bueno, lo ideal sería primero no utilizarlo, utilizarlo lo mínimo posible. Sí. Y si lo vamos a utilizar, recibir la llamada utilizando esos altavoces, los cascos estos que venden. Inclusive con los cascos es suficiente. Sí, y después, por ejemplo, muy importante que cuando estemos en zonas con poca cobertura, uh-huh, lo apaguemos, porque en esas zonas es cuando más radiaciones están transmitiendo. Ah, sí. Y después, cuando vayas a hacer una llamada, te has dado cuenta que desde que tú le das a marcar hasta que la persona descuelga pasa un tiempo. Sí. Pues ese tiempo retirándolo también de la oreja, porque en ese momento también es cuando más radiación, más campos se crean. O sea, a ver, me estoy tomando nota. Una de ellas es cuando no hay cobertura, ¿no? Pues sí, cuando vayas a entrar, por ejemplo, en un túnel o un, sí, ascensor, en ese momento es mejor, o en un garaje, tenerlo apagado. Porque está continuamente buscando señal. Y entonces está continuamente transmitiendo. Ajá. Y además también podemos, cuando vayas a comprarte un móvil, sí, puedes consultar el índice de SAR, que te dice cuáles son los móviles que más campos crean y los que menos. Ah, vale. Por ejemplo, los de nueva tecnología, ajá, tipo el Galaxy y el iPhone, siempre van a ser peores que los mamotretos de toda la vida, que solo marcan y punto. Y ya ves, son los que ya no se utilizan. Además, claro, es que ni siquiera vas a comprar un móvil. Yo que voy a menudo a comprarlo para tenerlo aquí, para trabajar con ellos, y por lo tanto solo necesitamos que hagan llamadas, nada más. Sí. Y es imposible. Me lo dan que si con cámara, que si con esto, con lo otro, cuando realmente no se van a hacer uso de esos servicios. Pero es que no hay, ya no hay, que no los tengan. Pues cuanto más sencillo, mejor. A ver, Odil, y de momento una última pregunta hasta que me surja otra o me llamen. Te quería comentar también los microondas. ¿Qué pasa con los microondas? Los microondas, si podemos no utilizarlo, mucho mejor. Los microondas tienen siempre una fuga de microondas. Entonces, si utilizamos un microondas, siempre ponerlo a funcionar e irse, ¿no? Pero sobre todo, un microondas lo que hace es que cuando calienta, agita la molécula del alimento y lo desvirtúa. Además, no calienta de forma uniforme. Si te fijas, cuando calientas con microondas, unas zonas están frías, otras están calientes, sí, ¿no? y la estructura molecular del alimento cambia. Entonces, si tú estás tomando un alimento porque quieres que sea muy anticancerígeno y lo cocinas en microondas, parte de sus nutrientes se pierden porque se altera. Pero es que además, si tú cocinas en microondas algo en un plástico, es muy nefasto, porque ese calor que transmite el microondas hace que el plástico libere una sustancia que es cancerígena, que se llama bisfenol A, y que va directamente al alimento y luego tú te comes. Uh-huh. Una cosa que sería muy nefasta era, ahora ya hay por normativa europea, han obligado a retirar algunos biberones, pero había biberones de Nilo niños, que ese plástico contenía bisfenol A, y en el momento que lo calentaban en el microondas, el bisfenol A pesaba la leche, y de la leche el bebé se lo tomaba. Entonces, utilizar lo mínimo posible en microondas y nunca cocinar con plástico. Y por supuesto, el calentar un potito en un microondas sería un sacrilegio, ¿no? Claro. Y sobre todo si lo estás calentando en plástico, ya te digo, sería lo peor. Siempre los potitos mejor calentarlo al baño María, sería lo ideal. Muy bien, Odil, muchas gracias. Pues te dejo con Antonio. Muy bien, gracias a ti. Bueno, tú dices aquí que los alimentos crudos te aportan vitalidad y salud. Sí, los alimentos crudos es como la naturaleza nos los ofrece, es como la madre naturaleza lo ha creado al calor del sol, sin procesar, o sea, sin procesar químicamente, ¿no? Entonces los alimentos crudos son los que más nutrientes tienen, más vitaminas tienen y más fitoquímicos. Los fitoquímicos son sustancias que por sí solas son fármacos, son medicamentos, digamos. Entonces el alimento en el momento que está crudo es cuando más está en su esplendor, ¿no? En el momento que lo cocinas por encima de 45 grados se empiezan a perder vitaminas y también se generan sustancias cancerígenas. Cuanto más calienta un alimento, más benzopireno tiene. El benzopireno es sustancia cancerígena, por eso los fritos, las barbacoas son cancerígenas. Y sin embargo, una ensalada o un gazpacho va a aportarte vitalidad y va a ser anticancerígeno. Bien, un alimento anticancerígeno es la cebolla, ¿eh? Sí, la cebolla es muy importante. La cebolla y el ajo son muy importantes. ¿Para comerla de qué manera, Odil? Lo ideal sería cruda, lo que pasa es que no todo el mundo la tolera cruda porque una gente entre el aliento que se sienta mal. Entonces podemos cocinarla, pierde algo de propiedades pero no pierde mucha. Y si no, podemos dejarla en remojo con agua templadita. ¿Y comerla después cruda? Y después comerla cruda en la ensalada, ¿no? O por ejemplo, si vas a prepararte una ensalada, puedes preparar el aliño, dejar la cebolla macerándose, entonces se ablanda y la vamos a digerir mejor. Y en el caso del ajo, podemos quitarle el germen igual y dejarlo en remojo con agua templadita si no lo queremos tomar crudo. La otra forma de tomarlo sin darnos un poco cuenta sería preparar un aceite macerado en el que añadimos unos cuantos ajos y lo dejamos una semana macerando y entonces ese aceite ya va a tener las propiedades del ajo. El aceite de oliva, ahora que hablas de la maceración, es importante también, ¿no? Como... Claro, sería el aceite ideal con el que tendríamos que cocinar. Olvidarnos de girasol, ni de soja, ni de ningún otro aceite. Aceite de oliva. O sea, además se ha visto que el aceite de oliva es capaz de inhibir un gen que se llama HER2, que es un gen que promueve el cáncer de mama hereditario. Pues el aceite de oliva es capaz de inhibir ese gen. Entonces es muy importante para prevenir el cáncer de mama que es familiar. Y de cocinar con aceite de oliva. Y las aceitunas, pese a que dicen que las aceitunas elevan el peso, ¿no? Claro, las aceitunas son buenas para el cáncer. El único problema es que no nos podemos pasar porque tienen mucha grasa y nos pueden hacer engordar. Pero 4 o 5 aceitunas está bien. Y tienen muchas propiedades, sobre todo tiene mucho omega 9, que también es antiinflamatorio. ¿Café o té verde? Té verde. Siempre té verde. No has dudado, ¿eh? Sí, no, además, es que una cosa que... El café, además, que tomamos normalmente, suele ser café torrefacto, que tiene benzopirenos, cancerígenos, al que le añadimos leche y le añadimos azúcar. El azúcar es el enemigo total del cáncer. Entonces, un café con leche es una bomba pro cáncer. Sin embargo, el té verde es muy antioxidante, es antiinflamatorio, es diurético, potencia el efecto de la quimio, el efecto de la radioterapia. Muy importante tomar té verde todos los días. Incluso se ha visto que en personas con cáncer que toman 5 tazas de té verde al día, que han tenido cáncer, ¿no?, pueden prevenir que ese cáncer no vuelva. Mira, nos están oyendo algunas personas que han sido, cuando las señoras tienen cáncer de mama, no sé cómo se dice, vasectomizadas, no sé el nombre. Vasectomizadas. ¿No? ¿Qué opinión se le puede dar? O sea, ¿qué mensaje se le puede dar de aliento a estas personas? Una vez que encima está estamizada, dice, pues Bueno, pues que hay que aprender una etapa nueva de nuestra vida, que para nosotras las mujeres el tener un pecho o no tenerlo es muy importante. A lo mejor un hombre no lo ve como tan importante, pero es algo que es parte de nuestra feminidad, de nuestra anatomía. Y cuando han sido mastectomizadas, le han quitado una mama, es una cosa muy difícil de primero de asumir. Pero una vez que ha asumido que tiene eso, es aprender a vivir una nueva vida y despedirte de ese miembro que ya no hay, pero a partir de ahí recuperar tu feminidad de una forma diferente. Natural, ¿no? Oye, hay una cosa, ahora estamos en época de verano, y en época de verano, y ahora hay mucha sandía y muchos melones. Muy importante, la sandía, el melón, el pepino y la calabaza. Ah, sí, ¿el pepino también? ¿Perdón? Pues que el pepino también. Sí, son de la familia de las curcubitáceas, se llama. Pues mira, yo sin saber todo esto que me estás diciendo, menos el café, que no me lo voy a quitar, todo lo demás lo estoy, vamos, 3-4 pepinos al día, 5-6 lechugas, pues no sé, o sea, yo va a ser un poco difícil, ¿no?, por lo que tú me estás contando a nivel personal. Menos el café, que eso ya es muy fuerte para mí. Pero podemos hacer un pacto con tu café. Vale, tómate café, cómpralo natural, que no sea torrefacto, y en vez de echarle leche de vaca, échale un poco de leche de avena, y en vez de endulzar con azúcar blanquilla, endulza con sirope de agave o stevia. O sea que yo puedo combinar el café y después tomar leche de avena. Claro, en vez ya de echar leche de vaca, le echas leche de avena. Yo el café me lo tomo, vamos, muy corto, me tomo solo un dedo de café. Odil. Vale, pues entonces vale. Odil, dime. Al hilo de lo que has dicho, se me ha quedado una pregunta en el tintero. Cuando estabas hablando de cómo endulzar, ¿has dicho un sirope? Sí, lo ideal para las personas con cáncer es endulzar con stevia. Por eso te iba a preguntar por la stevia, que es lo que yo estoy tomando ahora porque me recomendaron. Pero lo del sirope no lo sabía. La stevia es anticancerígena y es ideal para endulzar. Y si no, el sirope de agave. El sirope de agave está hecho a partir ¿sirope de? De agave. Agave. Que es un cactus que es donde se saca el tequila, la misma planta, es un cactus azul. De la misma planta que saca el tequila, se saca este sirope. Es como una miel, pero no eleva el azúcar en sangre, entonces es tolerable para las personas con cáncer y para las personas diabéticas. Muy importante cuando tienes cáncer eliminar el azúcar de tu vida. Las células tumorales se alimentan de azúcar y lo necesitan para crecer. Y los diabéticos, por ejemplo, lo que tienen es el azúcar en sangre elevada, ¿no? Pues los diabéticos tienen un 50% más de posibilidad de tener cáncer que los no diabéticos. Por eso es muy importante el azúcar, tenerlo a raya. Entonces quitamos el azúcar blanquilla y el azúcar moreno, que es lo mismo de nuestra vida, y cambiamos por stevia o por sirope de agave. Bueno, y si después ponemos eso en la comida, le echamos un poquito de vino tinto ya en la leche, ¿no? Ya arrancamos con el vino tinto, con poquito, una copita de vino tinto al día, tiene mucho resveratrol y nos va a ayudar a combatir también el cáncer. Y la uva negra, en temporada de uva negra hay que comer mucha uva negra. Uva negra. La uva negra, el ollejo de la uva negra, ahí donde está el resveratrol, que es una sustancia muy anticancerígena. Bueno, aquí evidentemente... Odil, te quiero hacer una pregunta, Loli. Te iba a hacer una pregunta, Loli, que es una compañera que se acaba de incorporar ahora en antena, y te va a hacer una pregunta. Hola, Odil. No te oigo, Loli. Que mi pregunta es ahora. Sí. Referente también a esa dichosa enfermedad del cáncer. Entonces, se dice que los productos alcalinos también son buenos para mejorar el cáncer. ¿Es posible? Bueno, respecto a los ácidos y alcalinos hay un poco de controversia. Verán, las células tumorales viven en un ambiente ácido, ¿no? Porque consumen mucho azúcar, como te decía, el azúcar es su alimento, consumen muchísimo azúcar. Y los restos de digerir ese azúcar producen, son fermentos ácidos. Uh-huh. Entonces el cáncer lanza ácido a su alrededor y va creciendo en un ambiente que produce acidez. Uh-huh. Para evitar que esa célula produzca ese cáncer, produzca ácido, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es quitarle el azúcar, quitarle los alimentos que producen elevación del azúcar en sangre. Uh-huh. De ahí se desvirtúa un poco qué alimentos son ácidos, qué alimentos son alcalinos. En realidad hay que quedarse con la idea de quitar los alimentos azucarados, los alimentos procesados, que son los que van a hacer que la célula produzca restos ácidos. Uh-huh. Pero luego eso de medir el pH, que si el pH es ácido o alcalino, no es cierto, porque el pH en realidad de nuestra sangre no podemos cambiarlo. Nuestro pH está entre 7,35 y 7,45, uh-huh. y desviaciones mínimas del pH podrían acabar con la, con nuestra vida. Un pH de 7,2, podríamos morir si tuviéramos un pH de 7,2. Entonces, sí es cierto que hay el cáncer vive en un ambiente ácido, es cierto que nosotros necesitamos quitar todo el azúcar, todo el procesado de nuestra vida, pero no es cierto que el pH pueda cambiarse de ácido alcalino tan fácilmente. Entonces, ¿el agua del mar que dicen que diluida en agua también es buena? Yo ahí tengo mucha reserva sobre que el agua del mar sea buena tomarla. Porque yo creo que lo natural, lo que nos ha hecho enfermar es lo antinatural. Y lo natural es que no tomar agua de mar. ¿Qué especie toma agua de mar para beber todos los días? Pues muchísimas gracias. Las ballenas, ¿no? Porque parece ser que existe... O sea, ¿qué humano bebe agua de mar? Dicen que diluida en agua, ¿no? Sí, porque es que no podrías tomar agua de mar directamente todos los días porque moriría. 968-29-60-17 es el teléfono de nuestras emisoras de radio por si alguna persona pues más quiere participar como Loli. 968-29-60-17. 968-29-60-17. Odil, el verano tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. El verano pues hay mucha fruta, mucho melocotón, mucho albaricoque, mucha sandía, mucho melón, pero también nos vamos a la playa. Y en la playa, en las piscinas, tomamos el sol. Es muy importante que lo tomemos. Pero, ¿qué precauciones podemos dar? Porque lo poco malo, pero lo mucho chunga. Claro. La vitamina D, el sol, nos hace que sinteticemos vitamina D, que es muy importante en el cáncer. La vitamina D previene el cáncer, regula el estado de ánimo, el sueño, previene la osteoporosis, las caries. Muy importante tomar el sol todos los días para prevenir el cáncer. Todos los días deberíamos de tomar 20 minutos de sol y lo ideal sería tomarlo las primeras horas, de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Porque fuera de esas horas podemos quemarnos y las quemaduras solares pueden inducir dos tipos de cánceres de piel. Entonces la precaución sería, sí, tomar sol todos los días, pero en las horas de máximo sol, o no exponernos, quedarnos en casa de 12 a 4, que es cuando más calienta el sol, o salir siempre con protección física. ¿Cómo hacen los bereberes? ¿Cómo van los bereberes? Tapadísimos. Tapadísimos y además con ropa negra, porque para evitar que el sol les queme. La idea sería taparnos, en vez de ponernos esos bikinis, que ni son bikinis, son mini bikinis. Bueno, pues taparnos, bueno, pero es que a los caballeros esos no salieron un poco la vista. Eso también, ¿no? Pero lo ideal para nuestra salud sería en esa hora taparnos, sino utilizar protectores solares, pero protectores solares que sean ecológicos, sin parabenes y sin sustancias tóxicas, ¿no? Pero el sol es muy importante para el desarrollo del cáncer, tanto es así que el hecho de que te diagnostiquen cáncer en una época u otra del año va a influir en la evolución. O sea, si te diagnostican cáncer en verano, tienes más posibilidades de sobrevivir que si lo haces en invierno, porque en invierno salimos menos a la calle, nos da menos el sol, menos vitamina D, menos posibilidades de sobrevivir al cáncer. Pero en cualquier caso, en verano o en invierno, siempre las señoras, y ya un poco más los caballeros, utilizamos cremas de belleza y, bueno, y geles de baño, ¿no? Y champús también. Nos pregunta Patricia también qué pasa con los geles, los champús. Esto ya es un mundial, no solo la alimentación, es importante hacer las cremas. Mira, en las cremas que utilizan tanto las mujeres, y las colonias, por ejemplo, las colonias tienen talatos, que son sustancias que son cancerígenas, y prácticamente todas las colonias tienen talatos. La mayoría de la cosmética tiene parabenes. Los parabenes también se ha visto que son cancerígenos. Los desodorantes, el aluminio de los desodorantes, ya hay muchos estudios que lo relacionan con una mayor incidencia de cáncer de mama. Las cremas que se utilizan para salir a la calle, para que no te dé el sol, las pantallas totales, tienen derivados del petróleo y tienen sustancias químicas como parabenes, como he dicho, que son cancerígenos. Pero además es que las pantallas totales hacen que no absorba nada de vitamina D. Pues sí, no tendrás quemaduras solares, pero sí tienen posibilidad de tener todo tipo de cáncer, porque el cáncer se previene con la vitamina D. Entonces es muy importante pasarse a la cosmética ecológica. Cosmética ecológica. En el blog hay una entrada que se llama ingredientes tóxicos en cosmética y podéis consultar todos los ingredientes que se han identificado como tóxicos para intentar evitarlo. O sea, en tu blog, que vamos a recordar que es mirrecetasanticáncer.com. mirrecetasanticáncer.com, donde también aparece el teléfono que no lo hemos dado hasta ahora. Sí, tiene el, ahí viene el teléfono con el que pueden contactar conmigo y también viene el correo electrónico por si quieren contactar. Bien, vamos a recordar, amigos, que si alguna persona pues quiere el libro de la doctora Odile Fernández, en Murcia lamentablemente no hay ningún sitio donde se pueda conseguir. Seguro que muy próximamente sí habrá algún sitio, pero yo me brindo las instalaciones de Onda Vertical allí en Crevillente, en calle Purísima 16, por si alguien quiere ir a pedir el libro, pues que lo pida, abona los 10 euros que vale y bueno, y ya está. Es decir, que bueno, si alguien quiere el libro, pues Odile se acerque a las oficinas de Onda Vertical en Crevillente, calle Purísima 16 bajo, pida el libro, bueno, lo paga y después se pide y se manda. O sea, por tanto, intentamos un poco pues que haya una mayor difusión a esta información de... Nosotros somos radiofónicos, somos libreros, pero bueno, lo importante es llevar el mensaje de Odile a cuantas más personas mejor. Odile, me pasan un mensaje que me dicen que si utilizar el papel de aluminio para consumir alimentos... Nefasto. Conservarlo, perdón. El papel de aluminio sería también nefasto utilizarlo. Es nefasto también. Sobre todo si cocinas en papillote, por ejemplo, lo metes en el horno. Te has dado cuenta que cuando luego sacas el alimento en el papel hay restos, ¿verdad? Está como quemado. Sí. Estas sales de aluminio se han disuelto, el alimento ha disuelto las sales de aluminio y luego tú te las comes. Pero lo más nefasto no sería cocinar en papel de aluminio, lo más nefasto sería cocinar en film. El film transparente que venden, que mucha gente lo utiliza y lo envuelve todo en film transparente, ese film transparente es aún más perjudicial que el aluminio. Por eso es muy importante lo que os decía de los plásticos, tener mucho cuidado el tema del plástico, siempre, nunca calentar en plástico, no envolver en plástico comidas calientes, jamás, porque se libera bifenol A y el bifenol A es pues, cancerígeno. Odile, hoy a mí particularmente y a lo mejor también a algunos oyentes nos está rompiendo un montón de esquemas. Porque yo el papel de aluminio lo había descartado por completo en mi casa, pero había introducido el otro pensando que era el acertado. Puede utilizar papel vegetal, sería mejor. Sí, sí, ya me he imaginado que ya el último que nos queda es el vegetal. Sí, pero es que es lo que decía de que esto es una enfermedad de nuestra sociedad, es que cada vez nos da más alternativas, siempre alternativas tóxicas, alternativas cancerígenas. Cada vez estamos en contacto con más sustancias y cada día se comprueba que estas sustancias son tóxicas. Hay más de 200 sustancias ya identificadas por la OMS como cancerígenas. Y quieren lo natural. Lo natural en nuestra especie no es cocinar ni con aluminio, ni en microondas, sí, ni en film. Lo natural es comer la fruta, la verdura, tal y como la ofrece la naturaleza, como mucho, al vapor o hervida. Pero no ni en parrillas, ni en barbacoa. Y todos estos utensilios que cada día vamos utilizando. Odile, me pasan un mensaje que dice, es una persona, es una chica que ha pasado, que tiene quimioterapia, dice cómo puede mejorar la digestión para que sea más efectiva. Durante la quimioterapia el problema que tiene la quimio es que, bueno, se carga a las células tumorales, pero también se carga a las células sanas, ¿no? Y las primeras que sufren son las del aparato digestivo. Y además la quimio produce náusea, produce vómito. Entonces lo importante para las personas con cáncer depende un poco de si existen llagas o no existen llagas. A muchas personas que están con quimioterapia tienen llagas en la boca, ¿no? Esas llagas se solucionan muy bien con productos muy fríos, eso se alivia muchísimo. Entonces podemos hacer polos de fruta en casa con pues zumo de naranja, zumo de limón, por ejemplo, y congelar, ¿no? Eso para la llaga de la boca va muy bien. Y luego para mejorar las digestiones, lo que funciona mucho es la manzana asada. La manzana asada mejora las digestiones y luego las infusiones de jengibre, canela y manzana también son muy buenas para mejorar las digestiones. Y siempre, antes recomendabas la manzana roja, ¿también manzana roja? Manzana roja, ecológica y con piel, porque en la piel están la mayoría de las propiedades de la manzana. Manzana 50%. Roja. Bien, amigos, no me canso de repetir, bueno, ya lo he dicho alguna que otra vez, pero lo voy a decir más veces a lo largo del día. Esta entrevista va a estar colgada en la página web de las emisoras Ondas y Radios 2000 y también van a estar colgadas en la página web de la doctora Odile Fernández en Mis Recetas Anticáncer. Si alguna persona pues no le da tiempo a anotar cualquier cosa, nos llama por teléfono y nosotros con mucho gusto le proporcionamos toda esta información que es importante. Es importante, amigos, que para cualquier persona que conozcáis, que sepáis que ha padecido esta enfermedad o que padece esta enfermedad, pues que contacte con la doctora Odile Fernández. Ahora damos el teléfono, y que está en su página web, mirecetasanticáncer.com, o también contacte con nuestras emisoras en cualquiera de los teléfonos que tenemos. Antonio, mira, la idea de escribir este libro, el primer libro que hay, ¿sí?, es un poco por lo que tú has dicho, porque la gente viene a los talleres y claro, le damos tanta información, tantas cosas nuevas, claro, que sí, lo que veías copiando y no daban claro, abasto a copiar, ¿no? Ah, entonces cuando te lo he dicho yo, has dicho, mira, esta experiencia ya la tengo yo, ¿no? Sí, no es la primera vez, claro, porque ve a la gente copiando y luego ellos mismos me lo pedían, ¿y por qué no recoges todo esto, no? Entonces este primer libro es un poco el resumen de lo que hablamos en los talleres para que la gente ya no tenga que copiar. Y además en el libro viene un menú, como he dicho antes, como para una semana, para que te haga una idea de cuál sería la dieta. Por eso es un libro muy sencillito, es una guía muy sencilla, muy clara, fácil de leer. Que sería lo que a mí me hubiera gustado que el oncólogo me hubiera dicho cuando me dijo, sí, pero sí, este tumor es un cáncer. Si no lo sabían, no lo podían hacer. Oye, claro. Aquí hay una chica, Loli, que te quiere hacer una pregunta. Odil. Hola, Odil, estoy de nuevo contigo. Mira, es que se dice también que los imanes que se ponen en la puerta del frigorífico, que también son malos para, o sea, se entran lo que es en los alimentos y es perjudicial para también para el cáncer, bueno, y otras enfermedades. ¿Es eso cierto? Es que ha habido un estudio, pero ahora mismo yo solo he encontrado uno, en el que parecía que los campos que se creaban electromagnéticos, que se creaban por los imanes, podían cambiar la estructura y los nutrientes del alimento. Pero es algo que se debe de investigar más, ¿no? Yo de momento, de todos modos, cuando lo leí también los tengo quitados, pero he encontrado poca bibliografía ahora mismo sobre el impacto de los imanes. De todos modos, si nos podemos pensarlo, y los imanes tampoco es antinatural, claro, los imanes en nuestra vida, ¿no? Muchas veces por decorar la puerta del frigorífico, claro, no pensamos lo que puede, la lo consecuencia que puede traer después, es verdad. Odín, me pasan otra pregunta que me dicen, en alimentación, ¿qué importancia tiene la soja? La soja es también muy controvertida, porque además hemos asistido durante unos años a un boom de la soja y muchos vegetarianos toman soja para todo, tofu, leche de soja, yogur de soja. Y bueno, hay muchas controversias entre si los pacientes con cáncer deben tomar soja o no. Te digo los últimos estudios que hay. Se ha visto que la soja previene el cáncer de próstata, y los hombres que es importante que consuman soja, pero soja en forma natural. No es natural tomar yogur de soja ni tomar leche de soja, intentar buscar un sustituto a la leche de vaca o a los yogures, ¿no? Pero sí la soja en su forma fermentada, como sería la salsa de soja, el miso o el tempe, ¿no?, que son formas de soja fermentada, que es la forma de tomarlo tradicionalmente, o incluso en caldo, ¿no? La soja se puede cocinar como una legumbre que es. Sin embargo, en el caso del cáncer de mama, se ha visto que las mujeres que están en tratamiento con cáncer de mama, sobre todo si están en tratamiento con tamoxifeno, que es un tratamiento que se usa en la mama, puede interferir en el efecto de la quimioterapia y de este fármaco. Y además puede estimular el crecimiento de los tumores. Por eso las mujeres con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno o quimioterapia no deben de tomar soja. Para el resto de tumores parece que para, por ejemplo, el de colon es indiferente tomar soja o no, ni lo aumenta ni lo disminuye. Y parece que, por ejemplo, para el ovario lo disminuye levemente. Lo que sí se ha demostrado es que es muy útil para el cáncer de próstata. Bueno, y siempre si se toma soja que no sea transgénica. Igual que cualquier alimento no debe ser transgénico, pero en especial la soja, porque casi toda la soja que consumimos hoy en día es transgénica. Odil, como antes decíamos que lo malo, que lo poco malo, pero lo mucho chungo, ¿no? ¿Un déficit de vitamina D puede causar cáncer? Sí, y además se está investigando mucho en este sentido el dar suplementos a los pacientes con cáncer de vitamina D, aunque se expongan todos los días al sol, darle suplementos y ver qué tal evoluciona la enfermedad. Y se ha visto que las personas que toman suplementos de vitamina D evolucionan mejor que aquellas que no lo toman. En algunos países, como los países nórdicos, a los pacientes con cáncer en invierno los suplementan de forma rutinaria con vitamina D. Muy importante la vitamina D. ¿Qué suplementos son esos? De vitamina D, de vitamina D3, de colecalciferol. Con 1.000 unidades internacionales al día, tendríamos cubiertas nuestras necesidades de vitamina D. Pero aparte de tomarte el suplemento, tomar el sol, es importante consumir poca leche y poca carne, porque la leche y la carne interfieren en la formación de vitamina D activa, la vitamina D que cura, ¿no? Te refieres lógicamente a la carne de cerdo, de vaca, de pollo, ternero, cualquiera. O sea, decir menos es pollo y pavo y bueno, pollo y pavo ocasionalmente porque tienen poca grasa para tomarla ocasionalmente, pero no para tomarla todos los días. La carne, como mucho deberíamos tomarla una o dos veces por semana. Igual que nos referíamos a lo natural antes es cuando el hombre era en la dieta paleolítica, digamos, cuando en el paleolítico el hombre cazaba de vez en cuando, no todos los días conseguía una presa. Normalmente comía de lo que recolectaba, de raíces, de frutas, y cazaba de vez en cuando, ¿no? Pues igual deberíamos hacer nosotros comer carne, pero una o dos veces por semana. Bueno, el 968-29-60-17 es el teléfono de nuestras emisoras de radio. Vamos a recordar que son las 10 y 20, son las 11 y 21, Odir. Sí. ¿Sabías que ya llevamos casi hora y cuarto hablando? Sí. Bueno, que llevas tú hablando hora y cuarto. Bueno, yo los dos. Sí, sí, yo además me apasiona este tema y podría estar ahora hablando. Yo normalmente los talleres, a mí no me gustan talleres pequeñitos, sino siempre digo por lo menos 4 o 5 horas para que os pueda contar todo lo que sé, ¿no? Todo lo que he aprendido, porque para que la información sea completa. Bueno, antes hablabas de una dieta, no recuerdo el nombre, crevidiana, algo, es como, no recuerdo. Crudivegana. Es, dinos un poco para esas personas que no saben, creo que es la alimentación cruda, ¿no? Sí, cruda. Es la dieta que yo hice durante los 5 meses de quimioterapia, hice una alimentación crudivegana. Es una alimentación cruda, es decir, toma los alimentos tal y como te lo ofrece la naturaleza. Y vegana porque no consume ni leche, ni carne, ni pescado, ni huevo. O sea, exclusivamente vegetal, al 100%. Sí, durante... Al 100%. Sí, es una dieta la más, que más nutrientes y vitaminas te va a aportar, la que más rápido te va a ayudar a eliminar todos los tóxicos de tu cuerpo y todos los tóxicos que genera la quimioterapia. Y es una dieta que, de hecho, que yo creo que es la dieta ideal. Luego, a largo plazo, una dieta que puede ser incompleta, porque tampoco es natural que no tomemos nada de proteína animal, ¿no? Pero sí, para unos meses de choque es la dieta ideal. Durante 5 meses, solo fruta y verdura, natural. Fruta y verdura, al 100%. Semillas y frutos secos. Y frutos secos, ¿no? Y algas, por ejemplo, algas también. Ah, sí, que no, así que efectivamente, o sea, que no hemos hablado de las algas, es verdad, tienes razón. Sí, las algas son muy importantes en la prevención del cáncer. Es una de las causas por la que los japoneses tienen menos cáncer de mama y menos cáncer de próstata que los europeos. Ajá. Porque ellos consumen muchas algas, todas nos valen. El alga kombu, la nori, el aguacame, el espagueti de mar, que es una alga de mar española. Creo... Todas las algas nos sirven para el cáncer. En tu libro me imagino que hablarás mucho sobre las algas, ¿no? Cómo cocinar algas y tal, ¿no? Sí, intento, lo que en el libro se explican cuáles son todos los alimentos anticáncer y cómo hay que consumirlo y prepararlo. La alga, al principio, claro, cuesta mucho porque nosotros en Occidente no estamos acostumbrados, pero una forma muy sencillita es, por ejemplo, la alga kombu. Compramos alga kombu y se añade al caldo de cocción de las legumbres, y eso hace que el tiempo de cocción de la legumbre se acorte, pero además todas las propiedades del agua del alga van a ir al caldo. Entonces, una forma fácil, sin darte cuenta, de tomar alga es preparando un potaje de lentejas pero con alga, un potaje de garbanzos pero con alga. Es muy interesante, porque así también te vas nutriendo, te vas tal, y también te vas introduciendo eso y te vas habituando, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Claro, lo vas haciendo poco a poco y entonces no te cuesta tanto el cambio, porque todo cambio también tiene que ser progresivo, gradual, y estar de acuerdo en hacerlo, ¿no? No vale que una persona con cáncer ahora le ponga una dieta, por ejemplo, cruda, si esa persona no está convencida. Es preferible hacer un cambio gradual, de quitar el azúcar, vamos a reducir los lácteos, a pasarlo a lácteos desnatados y ecológicos, vamos a reducir la carne y vamos a introducir más frutas y más verduras y una alguita y unos cereales integrales y tal. Y ahora todo el mundo está preparado para hacer el cambio, y como los cambios no lo haga desde el corazón, desde la alegría y pensando y sintiendo que es lo mejor para ti y con mucho amor, no sirve. Bien, ¿el amor es un factor importante en el tratamiento? Muy importante. El amor, el apoyo emocional y el apoyo social que tú tengas es determinante, y no solo porque yo lo diga, sino que muchos estudios estudian el apoyo emocional de las mujeres, sobre todo se hace más en mujeres con cáncer de mama y ovario, y se ve como que aquellas que tienen más apoyo emocional y social evoluciona mucho, mucho mejor. Entonces siempre buscar el amor, pero el amor sincero y el amor desinteresado, ¿no? Uh-huh. Contar con una red social que te apoye, que te acompañe, muy importante. Bueno, Odil, página web, mirrefetasanticáncer.com. Para conseguir el libro, pues se puede pedir a través de info@mirrefetasanticáncer.com, que solo vale 10 euros nada más, solo 10 euros nada más. No te vas a hacer millonaria con el libro, ¿eh? No, si la idea, yo la idea ni del libro ni de la web es un beneficio económico, sino es un beneficio social. Yo quiero aportar lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran aportado, ¿no? Oye, hay una cosa, hablando de aportación, en tu página web aparece una cosa que es muy chula, que es lo de esto de la poesía, ¿no? Tú haces literatura. Bueno, me he aficionado, ¿no? Me gusta escribir, sí. Siempre me ha gustado escribir. Sí. Y ahora mismo lo que estoy terminando es un libro. ¿Tu segundo libro? Sí. Sí, un libro que se llamará Mi receta anticáncer, ¿no? En el que yo cuento mi historia personal de toda mi evolución con el cáncer, cómo yo lo he vivido. Y aparte voy a contar la parte científica, ¿no? Pero no solo de alimentación, hablaremos de emociones, como lo has dicho, de ejercicio físico, de técnicas naturales y siempre desde el punto de vista también humano de cómo yo lo he vivido, con el fin de lo que a mí me sirvió, le sirva a los demás. Pues yo te emplazo a cuando presentes el libro, que lo presentemos en Murcia. Muy bien, que lo presentemos, pues nada. Que lo presentemos, bueno, no presentes, presentamos donde quieras, ¿no? Pero una cosa tienes que hacer aquí en Murcia. Pues y, sí, vamos, encantada para y yo te invito y ya desde aquí te pongo el compromiso y si no me veo nada y te traigo. No, además y ya de paso, no tengo problema ni a Murcia, mi hermana vive ahí, o sea que yo voy con frecuencia a Murcia. Bueno, y ya de paso, pues no, es que sí aprovecho y me traigo chirimoya, como he dicho que son buenas para el cáncer. Vale, y granadas, ¿no? Y granadas. Bueno, y las habas también, que en verano, que allí las habas de granadina son la leche. Claro, sí, luego en la época para el mes de abril Para el mes de abril y para el mes de mayo, que en ahí son tan habituales. Sí, sí, para nuestras cruces comemos habas, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues yo encantada de ir a Murcia. Hace poco estuve por vuestra zona, estuve en en un congreso de alimentación. ¿Estás inconsciente? Sí. Ah, yo también estuve allí. ¿Ah, sí? Sí, yo también estuve allí en... yo estuve allí en... Además, esta tarde tengo yo una entrevista con Sonia. Sí. La chica que organizó el... Para organizar el taller. Efectivamente, ya tenemos aquí la yo voy a estar esta tarde con Sonia, que es la alimentación consciente. Oye, porque además tenemos la pretensión de hacer próximamente un programa sobre alimentación consciente. Muy buena idea. ¿Tú cómo lo ves? Estupendo, además, bueno, en este congreso que se habló de alimentación consciente, sí. Le contará Sonia, fue increíble, sí, vamos, todas las conferencias fueron geniales, sí, geniales, sí. Sí, muchas personas, yo estoy en contacto con ellas, ¿no? A través del Facebook y a través de... En alguna ocasión, pues a Sonia ha estado aquí un par de veces en antena o tres veces y también han estado más personas. Ahora mismo Ecomercap también ha estado aquí también con nosotros, que también expuso allí en la feria de alimentación consciente. Y bueno, ya tenemos la pretensión de empezar este programa, Odil, porque queremos que estas emisoras sean para un mundo mejor. Pues nada, si te hace falta para el programa alguna colaboración, ya sabes que... Pues, como está grabado, yo no puedo volver atrás. Sí, no, además. Como está yo grabando. Estoy muy implicada en esto y creo que es tan necesario que todo el que quiera puede contar conmigo para lo que haga falta. Bueno, pues ya te emplazo para... después hablaremos fuera de antena, a ver si hay alguna cosa que podamos pensar para llevar tu voz, tu mensaje, tu aliento, tu conocimiento para prevenir esta enfermedad que tantas personas y tanto, bueno, pues, y tanto mal causa, sobre todo por lo que tú antes decías de la desinformación. Pues sí. Pues nada, a ver si organizamos algo pronto también ahí en Murcia. Es cuando tú quieras, solo tienes que decir, Antonio, organizamos. Ya sabes que tú pones la fecha y el día y ya está pues hecho. Pues nada, a partir de septiembre que la gente vuelva de vacaciones. Y vamos a organizar un taller en Murcia. Muy bien, pues date por seguro que lo vamos a hacer. Muy bien. Odil, una cosa, me hacen una última pregunta que me dice que el zumo de granada, si tiene que ser en grano. Bueno, la granada tiene la propiedad de que todo vale para el cáncer, tanto los granos como la piel. Entonces, si... Lo que pasa es que los granos tienen una dificultad añadida cuando comes muchos granos. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dificultad? A la hora de ir al servicio. no deben de tener, presentar ninguna dificultad los ganos de Granada. Bueno. Tienen fibra, son diuréticos. Sí, sí, sí, sí. Lo ideal te refiero porque causa estreñimiento. Pero no, mucha gente asocia que la granada es la que produce astringente y a lo mejor no es la granada lo que produce esa dificultad para ir al baño, sino a lo mejor hay que revisar la dieta si son otras cosas lo que estamos tomando, si son alimentos con poca fibra, con demasiada carne. No es culpa de la granada. Es como cuando comes melón con jamón y dices, ay, que ves que mal me ha sentado el melón. A lo mejor es el jamón, ¿no? El jamón, ¿no? La granada. Bueno. No produce estreñimiento, a lo mejor hay que revisar más que otras cosas que estamos comiendo junto a la granada. Odile Fernández, doctora, escritora del libro Mis recetas anticáncer, que está editando el segundo libro con sus experiencias. Uh-huh. Bueno, misrecetasanticáncer.com, donde aparecen el teléfono de contacto y se pone a disposición de todos los oyentes de nuestras emisoras de radio para hacer un taller, para informar y para todo lo que deseen. Odile, un besico para Nacho, un besico para ti, gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un auténtico privilegio, un auténtico placer tenerte, hora y media que se me ha pasado echando leche, como decimos en la huerta, y ha sido pues para mí enormemente clarificador. Ojalá los oyentes sea también clarificador para ellos. Una cosa importante que le digo a los oyentes, la entrevista va a estar colgada en misrecetasanticáncer.com y también va a estar colgada en la página web de la emisora www.ondasyradio2000. O sea, no preocuparos si no habéis tenido la oportunidad de escucharla en integridad, porque va a estar colgada. Esas son las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías. Sí, pues la verdad es que sí. Hoy no se pierde nada. Y si alguien quiere el libro de Mis recetas anticáncer, solo 10 euros, lo puede pedir por correo electrónico. Se mete en la página web Mis recetas anticáncer. Si alguien quiere más información, pues nos llama por teléfono a nuestras emisoras de radio y nosotros con mucho gusto se la damos. Odile, un auténtico lujo, gracias por estar aquí y gracias, bueno, y hasta la próxima vez que estemos en contacto. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna cosa queréis decir para Odile? ¿Susi? Muy bien, Susi. Pues Odile, nada, que espero oírte en otra ocasión, espero conocerte en persona cuando vengas a Murcia a visitar a tu hermana. Me encantaría estar un rato contigo y disfrutar con... Además, vamos a hacer un taller. Lo vamos a hacer un taller, pero antes de lo que te imaginas, Odile. Antes de lo que te imaginas, vamos a hacer un taller. Muy bien. En septiembre te vamos a decir qué día puedes venir a Murcia. ¿A ti qué día te viene mejor para hacer los talleres? Siempre mejor fin de semana. Viernes o sábado, claro. Pues ya sabes que te emplazo a hacer un taller, que vamos a hacer un taller próximamente en Murcia. Dalo por firmado. No, además hay mucha gente que ya me lo ha pedido en Murcia, lo que pasa que, bueno, hay que organizarse, hay que buscar un local, hay que organizarse, o sea que... ¿Para cuántas personas quieres tú el taller? Normalmente los talleres los hacemos porque tampoco me gustan muy grandes, cuando lo hemos hecho muy grande se desvirtúa y me gustan cosas familiares. Entonces, 10, 15 personas está bien, 15 personas, 20 personas, sí, está 15, bien. 15, 20 máximo. Bien, pues entonces yo te diré ya qué día podemos hacer el taller. Muy bien. Bueno, mira, ¿alguna preguntita para hoy? ¿Has visto? ¿Has visto? No, nada más que agradecerle todas sus aclaraciones sobre este tema del cáncer y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos otro día. Odile, un besito muy grande y para ti y para Nacho. Un besito. Un besito para vosotros. Muchas gracias. Adiós, adiós. Todos los oyentes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Antonio. Hora y media. Y se me ha pasado echando leche. Sí. Y se me ha pasado echando leche. Claro, han sido cosas. Además que como he dicho yo antes, algunas personas se habrán sentido, o sea, con las ideas cambiadas, porque hay cosas que nos llegan de que son perjudiciales, pero hay otras, como he comentado, me ha pasado a mí con lo del papel, que digo, bueno, ya sé que el papel de aluminio fuera y ahora empiezo con el otro y resulta que según Odile hasta incluso es peor. Bueno, pues nada, he descartado, en mi casa ya no entra tampoco el otro, entrará solo el vegetal, que lo utilizaba pero para otras cosas, no para envolver. Pues a lo mejor si tenía que envolver un bocadillo, pues lo envolvía en el de plástico. Antonio, ¿terminamos el programa o no, qué hacemos? Tenemos una entrevista ahora con Carmina, que ayer la entrevistamos en directo y vamos a seguir hablando con ella. ¿Con Carmina? Con Carmina. Bueno, pues entonces vamos a meter algo de publicidad, que sí. Tenemos aquí hoy a algunos clientes que están aquí pendientes de salir. Esas Frente al mar, apartamentos y áticos financiados al 100% desde solo 85.000 euros. En Lopagán, con piscinas en la azotea que mira al Mar Menor, un buen precio listo para habitar en 10 días, además con garaje. Infórmate llamando al 637-985415. El Mar de Guistar, una playa sin aglomeraciones. Una oferta irrepetible. Apartamentos desde 85.000 euros. Áticos desde 100.000 euros. Todo financiado al 100%. También directo del promotor en Los Alcázares, en una urbanización tranquila, cerca del mar, con piscinas, jardines. Promoción mixta desde 94.000 euros. Y esta, como todas, financiadas al 100%. Llámanos al 637-985415. Si buscas otra zona en playa, ciudad, marca el 637-985415 y te llevamos a ver las viviendas donde nos digas. Y todas financiadas al 100%. Anota el teléfono 637-985415. Ondas y Radios 2000 te lleva a los mejores precios para habitar la semana próxima. Ondas y Radios 2000, las emisoras que buscan un mundo mejor, os invitan a escuchar el 12 de julio de 10 a 11 y media a Ana Teyser en un programa de regresión consciente a vidas pasadas. En este espacio, Ana Teyser nos dará pautas para la liberación de conflictos emocionales, liberación de traumas y problemas psicológicos, fobias, miedos, adicciones, obsesiones y trastornos de la personalidad. Participa con tus dudas y tus preguntas al 968-2485-14. Al día siguiente, 13 de julio, a la misma hora, de 10 a 11 y media, tendremos a Pepe Bernal, experto en radiestesia, que nos informará sobre este emocionante mundo y así conocerás si tu vivienda, tu lugar de trabajo, tus muebles están todos armonizados. Llama al 968-2485-14, cuenta tu caso y Pepe Bernal, experto en radiestesia, te dirá cómo mejorar. Recuerda, de 10 a 11 y media el jueves, regresiones. El viernes, radiestesia. Y siempre, siempre, siempre, programación para un mundo mejor. Participa y di a quien deseas lo mejor que nos escuche. Hola amigos, soy Rosa Montenegro, ya me conocéis del programa Llama y Pide. Durante el periodo de vacaciones, es decir, los meses de julio y agosto, voy a estar con vosotros solamente lunes y martes a las mismas horas, es decir, de las 10 a las 11 y media. En el resto del tiempo, si necesitáis del consejo, necesitáis de la ayuda, de la orientación, del oráculo, del tarot, si estáis preocupados, si no sabéis qué decisión tomar, podéis localizarme en mi teléfono de contacto 650 11 07 38. Repito, 650 11 07 38. Amigos, gracias, os deseo un muy buen y feliz verano y recordad, aquí con vosotros lunes y martes durante el periodo estival, el resto del tiempo a vuestra disposición en el teléfono que antes os he comentado. Desde 45.000 euros financiados al 100%, pisos en Santiago el Mayor, lindante con el barrio del Carmen y a unos minutos del centro. Aquí tienes estudios, pisos de 2 y 3 dormitorios tipo duplex. Llama al 637-985415. Y en la alberca, con vista al valle, con edificio diseño moderno, piscina en la azotea, oferta especial desde 74.340 euros. Y recuerda, siempre financiados al 100%. Infórmate al 637-985415. 415. Recuerda, en Santiago el Mayor, pisos directos a estrenar, directo del promotor, desde 45.000 euros. Y en la alberca, desde 74.340. Teléfono 637-985415. Onda 1 da a sus oyentes beneficios totales, incluso sugerencias de viviendas. Si buscas otro sitio, otra zona, otro lugar, playa, también te podemos informar al 637-985415. Muy buenos días, Carmina. Hola, buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Yo, podría decir como esto del payaso de la tele. ¡Bien! Me alegro. Bien. Después de hablar con Odile Fernández, que nos ha ilustrado sobre cómo prevención del cáncer y alimentación anticáncer, estoy genial porque hemos llevado la voz y la palabra de una persona pues muy interesante a muchas personas, que seguro que les ha hecho mucho bien. Seguro. Tú haces bien de una manera con Reiki, yo a través de la radio. También el Reiki es una ayuda y un complemento para las personas con cáncer. Así es. Sí, es una cosa que me ha faltado. No sé si ha sido la entrevista, pero sí, le tenía que haber preguntado el Reiki qué importancia tiene en el cáncer. Es muy importante. Muy importante. Es muy importante, es una terapia muy eficaz y sanadora. Y además te ayuda a poder llevar otra medicina tradicional que es más agresiva. Sí. Entonces te puede ayudar perfectamente a llevarlo y muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, Carmina. Además, yo te puedo hablar desde la experiencia. Ajá. Hoy, miércoles a las 11, de 6 de la tarde a 9 y media, en la calle Sauce, frente a la Gramola, sesiones de Reiki. Sí, eso quería darte las gracias por este espacio, porque para mí es una alegría bastante grande el poder compartir con todos la terapia del Reiki, y además para mí, yo personalmente la llamo la técnica del amor. La técnica del amor. Sí. Pues ya sabes, Carmina, que lo que das, recibes. Si tú das amor, recibes amor. Quedan todos invitados a recibirla, y esta tarde, como has dicho, se va a realizar esta terapia. Además, se suele hacer una vez al mes, donde nos reunimos y compartimos, y se da y recibe. O sea, también invito a otras personas que ya estén iniciadas. Que puedan dar también. Entonces ya pues así se realiza esta práctica de compartir y recibir y dar. Bueno, pues hoy, de como hemos dicho, 11 de julio, de 6 a 8 y media, a 9 y media, de 6 a 9 y media, aproximadamente se harán las 10 de la noche. Seguro. Estaremos en la dirección... En calle Sauce 5, Infante Juan Manuel, como referencia... Segunda escalera, cuarto de la como referencia, de colores. Sí, sí. Y yo pues quería deciros que una vez al mes... lo vamos a estar realizando esta práctica gratuitamente para todo quien desee recibirlo. Otra cosa que quería compartir, pues, ¿qué es lo que conseguimos con el Reiki? ¿Qué beneficios nos aporta a la vida el Reiki? Pues beneficios que nos aporta es un bienestar y higiene emocional, un cambio energético interno, un cambio energético en tu entorno. Tomar conciencia de un bloqueo emocionales y energéticos, en fin, una calidad de vida, aparte de poder mejorar dolores, insomnios, desbloqueos y sobre todo una relajación muy profunda. Yo diría que es una de las técnicas con la cual se consigue esa relajación y ese estrés, eliminarlo por completo. Muy bien, pues entonces ya sabes, Carmina, desde aquí te invito a dos cosas. Una, cada vez que hagas una sesión de Reiki, que nos llames por teléfono, pero no como hoy, que ayer recibo el mensaje y te hemos llamado dos veces, pero sí que lo hagas con mucha antelación para tener la oportunidad de informar a todos nuestros oyentes que dais Reiki una vez al mes en el Infante Juan Manuel de un modo completamente gratuito. Una técnica. Sí, y efectivamente ya te lo diré con antelación, porque realmente cuando vamos a empezar ya en septiembre, que ya digamos que todo el mundo nos vayamos incorporando, sí, ya en septiembre ya te avisaré con antelación. Pues encantado. Encantado de poder compartir y poder llevar a las personas el beneficio del Reiki a través vuestro. O sea que os espero con todo amor y bienvenidos a todos. Muy bien. Y os deseo que sean felices. ¿Un teléfono de contacto, Carmina? El teléfono de contacto 968-35-39-56. Muy bien. Y el móvil 676-93-9106. Bien, pues como yo siempre digo, comparte con tus amigos estas emisoras, que son las emisoras que intentan hacer un mundo mejor, que estamos haciendo una programación desde el punto de vista de la conciencia y queremos dar a conocer a todo el mundo que no está iniciado las ventajas que reporta estas maravillosas técnicas y estas maravillosas y estar en conciencia. Así es, que sean felices. Buen día. Adiós, Jamila. Bueno, pues Antonio, ya hemos terminado, ya hemos finalizado, pero antes de despedirnos hasta esta tarde-noche, quería recordar a nuestros oyentes que este próximo sábado comienza un programa. Ah, el programa de turismo rural. Parimos un programa. Que lo hace Marina y Pablo. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si metemos a Marina? Le voy a decir a Marina que le diga a nuestros oyentes cuál es el guión previsto y de qué nos van a hablar en este sábado en el estreno. A ver, dinos, Marina, ¿de qué nos vas a hablar el sábado? Pues el sábado tenemos, de momento, vamos a hablaros de Moratalla, un pueblo muy interesante de aquí, la región de Murcia, que tiene un montonazo de oportunidades para hacer turismo natural muy barato, muy interesante, y yo creo que puede ser bastante ameno para todos. Además, os vamos a traer la entrevista que tenemos con el alcalde Mazarrón. ¿Cogieres Campillo? Un pueblo de costa, para que tengáis un poco de todo para esta semana. Tenéis interior, tenéis costa, y para que no os podáis aburrir esta semana. Muy bien, o sea que nuestros oyentes van a tener a través de nuestras emisoras información acerca, pues, de actividades que se pueden hacer en aquella zona tan bonita como es la de Moratalla, que seguro que hay un montón de actividades de todo tipo para hacer por allí, ¿verdad, Marina? Pues sí, vamos desbordados de todas las actividades que hay para hacer. No sabemos cómo lo vamos a meter todo en 2 horas, pero esperamos poder hacer un programa interesante que os guste y nada, que nos sigáis todo el verano. Bueno, y hasta el sábado, esta noche, tenemos a Jovan Romero de 9 a 10 de la noche y después tenemos a Kike Naturopata. Hoy Jovan Romero hablará sobre las patologías de... del oído y la vista. Del oído y de continuará con la vista, que ya hablamos con la vista, la semana pasada hablamos. Y mañana tenemos también un tema muy interesante. Mañana tenemos regresiones a vidas pasadas, un modo consciente, que presenta Ana Teisel. Y el próximo viernes, radioestesia. El próximo lunes tenemos homeopatía de 9 a 10 de la noche. O sea que tenemos una programación muy completa, muy extensa y hecha con amor para todos vosotros. Así que, amigos, yo os espero esta noche de 9 a 10 de la noche con Jovan Romero, hablando de las patologías de los ojos, el origen emocional de las enfermedades de los ojos y de la vista. Después Kike Naturópata, hablando de salud natural. A todos, gracias por escuchar. Espero que hayáis disfrutado como yo con la entrevista de Odile Fernández. Hasta esta tarde, amigos.